se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Estamos llegando ya al final del programa. Acá, como habíamos prometido, no queríamos que pasara el programa de hoy sin recordar a Ricardo Horvath, mentor del reconocido programa Café Bar Villares. Falleció la semana pasada, el jueves de la semana pasada, a los 78 años de edad, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, nosotros, digamos, tuvimos un contacto en algunos casos. Vos, Mastor, ahí, porque estuviste trabajando y haciendo algo junto con otros compañeros de la radio, como es Roxana Rochi y Ariel Sotelo, en esos 100 años de Homero Manzi, y es como que uno se compenetró, ¿no?, en hacer algo en conjunto. Tuvimos la suerte de conocerlo personalmente, claro, justamente por estos compañeros que ya tenían una relación anterior. Así que bueno, para nosotros, no solo en el laburo, sino en forma coloquial, claro, digamos, ¿no? En otro, o sea, tipo que eso de... no sí. Conocer a una persona directamente y ver todo lo que hace y después poder estar charlando y encontrarse con que eso siga asombrándose con esa persona, hizo que sintiéramos mucho dolor ante su fallecimiento. Sí, efectivamente. Bueno, para nosotros fue, ya que vos lo mencionaste recién, y seguramente vamos a escuchar una parte de ese trabajo hoy, visto años después, creo que fue en el 2007, para nosotros fue un orgullo visto con el tiempo, ¿no? Hace 8 años que comenzamos a hacer, fue durante todo ese año 2007 que estuvimos trabajando para Café Bar Villares, la mesa de Homero Manzi. Y bueno, visto así, con el paso del tiempo, es un orgullo haber podido participar de esa mesa en el Café Bar Villares. Bueno, independientemente de esto, está lo que ha hecho Horvath, que fue un notable periodista, fue un maestro, un maestro de radialistas, fue un gran escritor. Publicó los libros Los medios en la neocolonización, Memorias y recuerdos de Blackie. Blackie, sí. Era Paloma Efron, ¿verdad? Es Paloma Efron, exacto. Bien. Bueno, nos vamos escuchando ¿o tiene algo más? No, quería, simplemente elegimos, teníamos mucho, pero elegimos uno de esos capítulos como para cerrar Piedra Libre de este viernes, porque nos parecía que era la mejor manera, porque es algo que implica un trabajo en conjunto, una relación, y eso es lo que a uno le queda en la vida, ¿no? Esa cosa que va caminando junta, ese caminito que uno hace juntos. Seguramente en los próximos días volveremos a poner en el aire de la colectiva esta mesa de Homero Manzi. ¿Nos vamos entonces? Sí, con esto nos vamos, ya está, nos despedimos. Ya nos despedimos y ya nos vamos para hasta el próximo viernes. Así es. En otro Piedra Libre. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Hacía tiempo que no lo decía. Estamos en el café de la esquina. Esquina de lucha y resistencia. En Café Bar Villares siempre tenemos una mesa reservada. La mesa de Homero Manzi. Homero Manzi, el hombre, Homero Manzi, el poeta en su mundo, el barrio, Homero y en su destino, el tiempo. Homero una vez me dijo, si vos salís a la calle, a la puerta de tu casa a la noche y ves la luna frente a vos, esa es una luna, pero si vos vivís en una calle transversal, la luna la tenés que mirar a tu izquierda o a tu derecha. Entonces es otra luna. Entonces son las calles y las lunas, suburbanas. Homero Nicolás Mancione Prestera nace el 1 de noviembre de 1907 en Yatuya, provincia de Santiago del Estero. A los 6 años se muda con su familia al barrio de Boedo, a la calle Garay 3251. A los 14 años compone su primer vals, que luego grabaría Corsini, ¿Por qué no me besás? Comienza escribiendo versos para la murga del barrio, con música de Cátulo Castillo y Sebastián Piana. Sí, viejo ciego. En 1926 compone Viejo Ciego, obra con la que inicia su derrotero de poeta popular con más de 200 títulos registrados. Homero se destacó por su tono intimista y nostálgico, introduciendo la metáfora como un elemento novedoso en la letrística porteña. En 1935, junto a Jauretche y Delepiane, entre otros, funda Forja, fuerza orientadora radical de la joven Argentina. Proclamaban continuar con la línea irigoyenista en discrepancia con la conducción liderada por Alvear. Este pequeño grupo, marginado de la llamada política grande, consagró términos que luego serían cotidianos, como vende patria y cipayos. ¿Qué pasa, amigo? Lo veo distraído hoy. Ah, ¿cómo anda? No, simplemente estoy pensando en algo que me anda dando vueltas desde hace unos días. Hoy también, espera a alguien. Mire, vamos a aclarar algunas cosas. No sé por qué, pero usted la tiene conmigo. Hace ya no sé cuánto tiempo que vengo a este bar y desde el primer día me siento en la misma mesa, pedimos más o menos lo mismo y me encuentro siempre con la misma persona. Y usted, todos los días me pregunta lo mismo. Bueno, pero ¿sabe qué? Ya no me molesto. Ya no me importa, ¿eh? Piense lo que quiera. No se ponga así, amigo. Acá le creemos. Sabemos que usted dice la verdad, pero comprenda. Lo que pasa es que... Ah, ¿qué es lo que pasa? No sé, bueno. Igual déjelo ahí, no se preocupe, ya está. No, ya está, quédese tranquilo. Y tráigamelo de siempre, por bueno, favor. Bueno, está bien, yo se lo traigo. Una cerveza para el amigo actor. Y no se olvide de los dos vasos, ¿eh? Sí, de los dos vasos. ¿Cómo anda, Medina? ¿Qué hace, Mancione? ¿De dónde salió? Sí, estaba por acá y escuché su charla con el mozo. No le dé importancia, haga mi caso, ya entenderá. Pero, ¿dónde estaba, Mancione? Mire que mucha gente hoy no hay, ¿eh? Y usted no lo vi, ¿dónde estaba? Y usted sabe que yo llego sí, cuando... Sí, ya sé, cuando llego yo. Pero, no sé, bueno. ¿Sabe qué pasa, Medina? Todo tiene un porqué. Y nuestro encuentro no fue casual. Sí, esto que me dice es un poco raro, Mancione, porque... No crea, Medina. Yo necesitaba un encuentro. Poder contar mi historia. Pero no a cualquier persona, sino a quien quisiera escucharla con generosidad, como debe escucharse a otro. No por el mero hecho de enterarse de alguna anécdota nomás, sino para compartir, como lo hacen los amigos, a corazón abierto. Mancione, me va a hacer emocionar con esto, ¿eh? Además, hace algunos días en que todo lo que me dice me suena a despedida. Siento que algo cambió, pero no lo entiendo. Algunas cosas no se entienden, se sienten. ¿Me quiere decir entonces, Mancione, que no vamos a volver a encontrarnos en este boliche? Algo así, pero no se preocupe, Medina. No se aferre al presente inmediato. Trate de guardar los recuerdos para poder evocarlos y que sean fieles a lo vivido. Ahí viene su amigo. Ah. Permiso. Bien, gracias. No, deje que yo sigo. Está bien, gracias. ¿Sabe una cosa, Mancione? Ya que estamos hablando así de sentimientos y no de razones. Sí. Muchas veces con usted me sentí confundido. Ah, sí, ¿y confundido por qué? No sé, usted me dice que conoció a Perón. Que le pasó letras de tango por teléfono a Troilo, por ejemplo. Sí, sí. También me dijo que conocía a Irigoyen. Que compuso milongas con Piana. Mire, nunca me animé a preguntarle. Pero, no sé, para poder hacer todo esto, no sé, tendría que tener, qué sé yo, 100 años. Y usted mencioné. 100 años no tiene, ¿eh? Como mucho, qué sé yo, le doy 45. No se confunda, Medina. En 43 años se pueden hacer muchas cosas. Homero Manzi fue director de Radiolandia desde el año 36 al 38. También trabajó como periodista en la revista Micrófono y en otras publicaciones. Fue guionista de radio y de cine. Su primera película, Nobleza Gaucha, data del año 1937, co-guionada con Hugo MacDougall, con quien hizo dos películas más. Huella y Confesión. Con Ulises Petit de Murat, realizó 11 títulos, entre los cuales se destacan El Viejo Gucha y La Guerra Gaucha. Una, con Luis Zaslavsky, Ceniza al Viento. Y 5 guiones cinematográficos sin colaboración. entre ellos Pobre mi madre querida y El último payador, que también dirigió el propio Manzi. En 1941, el cine lo lleva a apoyar el proyecto Artistas Argentinos Asociados y la canción Autores Unidos de la República Argentina. A fundar Aura, Autores Unidos de la República Argentina. La muerte lo encontrará víctima de cáncer el 3 de mayo de 1951, como presidente de SADAIC, cargo que desempeñaba desde 1948. Pero yo necesitaba más tiempo, Medina, y no lo tuve. Me quedaron muchas cosas en el tintero. Mis últimas obras fueron en colaboración con el Gordo Troilo. Sí, sí, me acuerdo. Esa letra que le decía recién, esa de Disépolo, ¿no? Sí, sí, claro. Por teléfono le pasé la letra al Gordo. Claro, desde el sanatorio. Sí. Yo ya estaba muy flaco. Hasta la barba tenía flaca. Estuvo muy enfermo, ¿no, Mancione? Y sí, la verdad que sí. Por eso le digo que me quedaron muchas cosas por terminar.